¿Cómo estás, José? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Que todo bien. Bueno, sí. Ha pasado el fin de semana con la novedad del dictamen de la conciliación obligatoria. Sí, sí. El viernes, en horario del mediodía, se dictó la conciliación obligatoria, siendo válido de la hora, 0 horas del sábado. Claro. Sí, esa fue lo que resolvió el ministerio, con todo el personal dentro de la empresa, tanto suspendidos como despedidos. Claro, las suspensiones quedaron sin efecto. ¿Al final se habían confirmado los despidos? Sí, se confirmaron los despidos. Tenemos 7 hasta estos momentos. Porque la semana pasada, cuando charlamos con vos, nos dijiste los despidos no llegaron los telegramas, después llegaron. Sí, creo yo que estaban atrasados por la lluvia. Estaban fechados del día 17. Bien, y eran efectivamente 40 suspensiones. 40 son, en total son 41 personas afectadas. Dentro de esos 41 habría 10 despidos. 13 despidos, sí. Bien. Bueno, a partir de que esto, no solo de la conciliación obligatoria, sino de que se ha hecho público y de que ha alcanzado alguna repercusión mediática, ¿qué pasó? ¿Hubo algún diálogo, algún acercamiento entre la empresa y ustedes? Mira, el fin de semana transcurrió todo tranquilo acá dentro de la planta, se trabajó normalmente, pero no hasta ahora no ha habido ningún tipo de diálogo. Recién mañana estaríamos charlando en el Ministerio de Trabajo. O sea, el diálogo solamente va a ser a través del Ministerio de Trabajo. Ustedes no tienen chance. Espero que el empresario venga y también dentro, claro, fuera del ministerio se puedan solucionar cosas. Nosotros, claro, estamos abiertos siempre a que nos llamen. Sí, sí. Escuché, ¿hay alguna explicación de que en realidad la medida que tomó la directiva del OIMAR afecta solamente al sector de ladrillos y no al de cerámicos? ¿Esto es así? Sí, es así. Sí, sí, es así. El tema es que tenemos dentro de lo que es Loimar hay dos zonas. Uno corresponde a planta C, que es la fábrica de cerámicos, y el otro es a planta A, que es la fábrica de ladrillo. ¿Por qué se toma la medida solo en el sector de ladrillos? Bueno, lo que alega lo que alegan los telegramas de suspensión, sobre todo, son a causa de el aumento que han tenido en las tarifas. O sea que, bueno, dan los porcentajes. En estos momentos no los tengo muy muy muy al tanto, pero es lo con eso alegan las suspensiones y los despidos. Ahora, si exclusivamente es una cuestión de tarifas, tendría que involucrar a toda la planta en general, más allá de, como decía Mariano, de un sector específico. No sé si... Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que se ve que planta C debe tener algún margen de ganancia que la planta que no lo estaría dando a planta A. O sea que habría bajado la venta de ladrillos con relación a la otra parte. Lo que yo sí te puedo decir que Loimar es todo, planta C y planta A, y el personal afectado es todo, tanto planta C como planta A. ¿Tenés el dato de cuántos empleados en total tiene Loimar? Mira, Loimar en quincenares, personas que trabajan por quincena, somos 82. En total, serían los mensualizados, estaríamos en 110 más o menos. Con lo cual es prácticamente el 40% del personal afectado. El 40%, digamos que no, para nosotros sería el 50%, porque digamos que nosotros no, digamos que dentro de lo que sería la parte sindical, el mensualizado no está. Claro. Pero igual, no deja de ser un afectado más a la hora de despidos o de suspensiones, por supuesto. Y la pregunta, José, o sea, hacías referencia que entre quincenales y mensualizados son 110. Ese número, si vas hacia atrás, 5 o 10 años, ¿cómo estaba la empresa en ese momento? ¿Tenía la misma cantidad de operarios? ¿Fue bajando en los últimos años? Ya, ha ido bajando, pero no por despido, ha ido bajando por retiros voluntarios. Ajá. El tema es que la empresa, en cierta forma, ha tenido algún tipo de innovación dentro de fábrica. Obvio de que siempre se charló esas cosas. La solución que muchas veces se dio es que no al despido, pero sí, si querían hacer una oferta sobre alguna de las personas que se quisiera ir, no precisamente sobre ese sector, sino a toda la planta. Claro. Quiero que se entienda que el trabajador estaba abierto a quedarse si quería, y nosotros en cierta forma lo íbamos a defender. Seguro. Así que hoy la planta ha vuelto a trabajar casi que en normalidad, más allá de que claramente está rodeada por una tensión por lo que ha pasado la semana pasada, pero hoy están todos trabajando y con normalidad. Estamos trabajando con normalidad, sí, con todos los trabajadores adentro. Eso no significa que al estar parado planta A, precisamente las personas están haciendo tareas específicas donde le corresponde, sino que precisamente lo que tratamos de hacer es buscar alguna solución para que se pudiesen hacer trabajo fuera de lo que le correspondería por sector de trabajo. Pero estamos, digamos que estamos trabajando todos. ¿Qué creen que va a pasar cuando se cumpla los plazos de la conciliación, José? Nosotros ya fuimos claros en eso. Fuimos claros porque la asamblea nos lo mandó así. Para nosotros la prioridad es lo que dice el compañero de trabajo, es la asamblea. Nosotros trabajamos así, de esa forma. Y si termina y sigue habiendo un despido, uno solo, nosotros estamos haciendo una medida de fuerza. José, bueno, muchas gracias. Ojalá todo se solucione para mejor. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Espero que sí, que se puedan resolver las cosas y poder seguir para adelante. Un abrazo, nos gusta, gracias. Nos gusta lo que hacemos. Y siempre hemos hecho lo mejor para la fábrica, así que siempre hemos estado comprometidos con eso. Seguro. No. Bueno, bárbaro. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. José Goñi, pasaba.